Y como cada semana nos damos un momento para reflexionar sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la temática de género y hoy estamos en comunicación con Laura de Bernardes. Buen día, Laura, ¿cómo estamos? Buen día, Rena. ¿Todo Saludo bien? Saludo a vos y a toda la audiencia. Bien, bueno, contanos sobre qué vamos a estar reflexionando hoy. Hoy vamos a estar hablando, vamos a ir haciendo una relación de lo que es la importancia de la educación sexual integral en la prevención del abuso sexual en la niñez y en la adolescencia. Vamos a estar tocando este tema porque hoy es un día particular donde ahora a las 12:30 de la mañana la Asamblea Ni Una Menos junto a colectivos y organizaciones de toda la provincia van a estar movilizándose hacia Tribunales 2 en Córdoba, sí. Hacer una presentación, digamos, en el marco de la campaña que se viene haciendo, que se llama Sus Llantos Son Ahora Nuestros Gritos, Basta de Abuso Sexual en la Infancia. Esto está en el marco también de una campaña que se viene construyendo hacia el 19 de noviembre, que es el Día Internacional para la Prevención del Abuso contra las Infancias y las Adolescencias. Y en realidad, digamos, bueno, esto surge a raíz de una situación de agotamiento nacional y provincial en relación a la temática y a las dificultades que se encuentran, digamos, todas las madres protectoras y víctimas de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia ante las denuncias, digamos, y los juicios en el marco de una justicia que aún hoy, digamos, no puede garantizar el cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Después más tarde vamos a seguramente difundir el comunicado, incluso hay contactos para que se puedan, digamos, comunicar y que puedan especificar mejor cuáles son las circunstancias, digamos, puntualmente que se vienen denunciando, pero hay una situación muy puntual que tiene que ver con una denuncia colectiva que hacen una serie de familias el año pasado, en 2019, en un colegio de Córdoba, en Collegium se llama, donde hay una serie de abusos sexuales perpetrados hacia los estudiantes de ese colegio y que son denunciados y debido a la falta de actuaciones, estas familias presentan, piden un jury hacia la fiscal, digamos, que toma actuación en la causa y que, bueno, ese jury fue denegado, pero a su vez no fue nunca comunicado a las familias que lo han solicitado. Entonces, en este marco se va a volver a presentar un pedido de jury, las organizaciones provinciales exigen la destitución inmediata de la fiscal Alicia Chirino en este caso y de todos los funcionarios y funcionarias que desconocen la palabra niño, niña y adolescente, sí. Y que aplican el falso síndrome de alienación parental de lo cual hemos estado hablando. El comunicado es más extenso, yo se lo he pasado a la radio para que más tarde puedan leerlo, sí. Pero bueno, es en el marco de estas acciones que nosotros como columna de género queremos también sumarnos y en ese sentido también vamos a compartir al final de esta pequeña charla un audio de Karina Lucero del Centro de Protección Familiar de La Falda, quien junto con el colectivo de Madres Protectoras contra el Abuso Sexual en la Infancia de Capilla del Monte están organizando una capacitación para preventores y preventoras de los delitos de la integridad sexual en las infancias y que queríamos compartir también el audio de Karina difundiendo esta información que es tan importante para toda la región y la comunidad. Buenísimo, ¿te parece? Así que sí. Haciendo este marco, sí. En el cual vamos a estar hablando, a mí me pareció interesante, digamos, compartir esta información y de alguna manera intentar volver a revalorizar la importancia de la educación sexual integral para la prevención del abuso, sí, sexual en las infancias, ¿no? Un tema que nos cuesta culturalmente abordar el tema de la ESI, ¿no? Pero qué importante y fundamental para niños, niñas, adolescentes, para que tengan herramientas no solo para determinar abusos, sino para reconocerse, para reconocer desde el respeto y desde el conocimiento cómo entrar en una etapa de sexualidad, pero con herramientas desde el conocimiento y el respeto. Me parece fundamental, ¿no? Y no tener que pasar por situaciones y circunstancias oscuras, que sepan que se puede hablar. O sea, me parece fundamental para la construcción de una nueva sociedad. donde vemos, o sea, ese foco, esa mirada en la sexualidad desde el tabú, desde todo ese condimento, termina generándonos estas sociedades con muchas perversiones y de las que pareciera que no se puede hablar y que tienen su origen. Si nosotros aprendemos desde la primera infancia cómo respetarnos, cómo vincularnos con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad y con la del otro u otra, me parece que vamos a ser un poco más sanos, ¿no? Debería ser sentido común, pero bueno, estamos viendo que estamos en épocas donde lo obvio, también hay que defenderlo. Sí, y bueno, un poco recordarle a la audiencia, digamos que la educación, la ley de educación sexual integral, que es la ley 26.150, se sancionó ya hace 14 años, Claro. ¿sí? Y que estableció el derecho a recibir educación sexual en forma integral y transversal a las diferentes áreas educativas en todos los niveles, desde el inicial hasta el nivel terciario, es decir, hasta los institutos de formación docente. Sí. La enseñanza de la ESI, digamos, se basa básicamente en cinco ejes, que es el cuidado del cuerpo y la salud, la igualdad de género, la promoción de los derechos humanos, el respeto por la diversidad y la valoración de la afectividad. Por eso cuando hablamos de educación sexual, hablamos de educación sexual integral. Está por fuera, digamos, de una mirada biologicista, que es la que comúnmente se suele asociar a la educación sexual integral. Sí. Los contenidos, obviamente, se ajustan a cada etapa del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, contempla todas las situaciones de la vida cotidiana, dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de la familia, promueve actitudes responsables ante la sexualidad, previene los problemas relacionados con la salud en general y con la salud sexual y reproductiva en particular, procura la igualdad de trato y oportunidades para todas, todes, todos, busca prevenir toda forma de violencia, de coerción y de abuso sexual, educar en los principios de equidad de género y en la deconstrucción social de formas de relación y mandatos culturales, ¿no? Que son Sí. las que reproducen esas desigualdades y violencias. Por eso la ESI, digamos, la educación sexual integral es una herramienta fundamental para la prevención y detección del abuso sexual en la infancia. Pues fíjate que hay una interesante investigación, un análisis de casos de abuso sexual que se hizo el año pasado, durante el año 2019, por parte del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Y fíjate vos que entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes que pudieron dar cuenta y hablar de sus abusos sufridos, todos ellos, el 70 y el 80%, fueron después de las clases de educación sexual integral recibidas en las escuelas. Sí. Entonces, acá es donde vemos la real y gran importancia que tiene, porque sabemos que el 80% de los casos de abuso sexual son intrafamiliares. En las casas es muy complejo hablar de estos temas. Sí. Los niños no solamente son sometidos, sino que además son la mayoría de las veces amenazados, confundidos en lo que les está sucediendo. Y cuando ellos logran tener un marco de escucha, un marco de información, de diálogo, de reflexión, son instancias fundamentales, no solo para la prevención, sino para la detección de los abusos que claramente se muestran en estas estadísticas realizadas por este Ministerio Público. Entonces, la educación sexual integral lo que hace es brindar esa información para que puedan diferenciar, ¿no? Cuáles son las conductas abusivas de las que no lo son, Claro. comprender cuándo fueron víctimas o cuándo son víctimas y al mismo tiempo abrir este espacio de diálogo y de confianza en la escuela que permite contar lo sucedido, ¿no? Por eso es tan importante que podamos todos, todas, ¿no? Las familias, apoyar a los docentes y a las docentes que están trabajando en educación sexual integral dentro de la escuela, quienes son docentes, ¿no? A poquitos días del día del maestro o de la maestra que fue el viernes pasado, volver a digamos, a revalorizar y a comprender la necesidad de formarse en educación sexual integral y realmente tomarlo como un contenido transversal de la unidad curricular que estoy dando, ¿no? Por la importancia fundamental que tiene para una sociedad que está en transformación, que creo que estamos haciendo un cambio muy importante, pero que realmente aún hoy vemos cómo la violencia y el abuso sexual lamentablemente son situaciones cotidianas que necesitamos realmente deconstruir rápidamente para evitar mayores víctimas, para Sí. evitar estos flagelos que son tremendos, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, y me parece una herramienta fundamental. Claro. No, esto Por que eso. vos decís para porque, bueno, en el ámbito del abuso, como señalabas, la mayoría de las veces es intrafamiliar y dentro de ese contexto siempre se arma como un secretismo y una, ¿no? Y una presión sobre la víctima de no contar, entonces uno no tiene cómo saber si ese parámetro es así o no. Estadísticamente, ¿cuántos casos de abuso se detectaron a partir de la ESI? Y me parece también poder seguir avanzando en esa deconstrucción sobre la hipersexualización de la niñez, ¿no? Hablemos del deseo. Hablemos del deseo que genera una sociedad de consumo que consume cuerpos como productos, ¿no? Me parece que poder avanzar en ese Totalmente. sentido y no estar todo el tiempo teniendo que retroceder por mentes que no lo entienden o que tergiversan adrede lo que implica la ESI. Sí, porque además la enseñanza en los valores, en el cuidado, que es lo que vos te estabas refiriendo, también va, digamos, contrarrestando este mercado, ¿no? Sí. Antiético, que de alguna manera siempre va a contramano, ¿no? De los valores humanos. Y ese es el punto. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente estamos ante una sociedad de consumo que de alguna manera incentiva el consumo de los cuerpos, ¿no? De distintas formas, Sí. desde la hipersexualidad en la infancia hasta lo que es la objetivación de los cuerpos, es decir, poner el cuerpo como un objeto, ¿no? Un objeto tallado Sí. a la medida del modelo del mercado, ¿no? Y ahí tenemos todas las problemáticas Que eso genera. Sí. psicosomáticas que forman parte de los grandes síntomas sociales, como le llamamos, ¿no? Entonces, pero sobre todo también comprender que la ESI es un derecho, que los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos, que nosotros no podemos denegarle los derechos, porque cuando hay niños, niñas y adolescentes que se enfrentan con situaciones de abuso sexual y no los pueden reconocer, quitarles la posibilidad de la educación sexual sin que lo decidan, forma parte, porque alguien adulto, adulta, pensó que no lo necesitan, ¿no? Claro. Porque eso es lo que sucede. Forma parte de las lógicas adultocéntricas que debemos cuestionarnos. Sí. Necesitamos darle a la infancia y a la adolescencia las herramientas para que puedan reconocer el abuso sexual y la violencia. Necesitamos darle la posibilidad de que no se callen, de que puedan tomar la palabra, ¿no? Sí. Y yo leí un texto en estos días de una psicóloga, me pareció muy interesante, no recuerdo ahora el nombre, pero es una psicóloga española, pero decía algo que yo sé que es un poco polémico, pero que lo quiero traer porque me parece importante, ¿no? Cuando uno dice con mis hijos no te metas, que yo puedo comprender que haya familias que consideren por sus condiciones, por sus creencias religiosas, por sus valores culturales, que haya cuestiones, digamos, contenidos de la ESI que todavía no, con los que todavía no están muy de acuerdo. Sí. Pero el problema es que hay un montón de otras familias donde hay situaciones de abuso sexual intrafamiliar y no meternos con sus hijos, con sus hijas, es seguir perpetuando como sociedad esos abusos permanentes de esos niños y niñas. Sí. Entonces es muy delicado esa frase, ¿no? Porque lo privado, en el caso del abuso sexual en las infancias, en las adolescencias, como en el caso de la violencia de género, pasa a ser público y pasa a ser personal. Lo personal, digamos, mejor dicho, pasa a ser político. Entonces es muy delicado esa fina y delgada línea entre la intimidad de la casa y lo que como sociedad, digamos, tenemos que observar, cuidar y proteger y prevenir, ¿no? No, y además Entonces se lo me dejo como una no, y reflexión, está porque sé bueno, que es una sí. sociedad, que vivimos en una sociedad que también tiene estas divisiones, donde algunas personas no están tan de acuerdo con algunas cuestiones, y yo puedo comprender y valorar, digamos, el derecho a la diversidad de opiniones, a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa. Pero hay situaciones muy graves que están pasando y la educación sexual integral es una herramienta fundamental para prevenir y detectar esas situaciones. No, Entonces hay además que se me ocurre, reflexionar. sí, perdón, no, como también debería ser una herramienta que si vos en tu casa tenés una diferencia de opiniones que te permita o que sea el puntapié para discutir sobre ciertas cuestiones o poder brindarle las Claro. herramientas que vos crees que van por otro lado, brindárselas, o sea, que sea un tema del que se hable. Venimos de sociedades donde estos temas son tabú. No se habla de esto, se esconde abajo de la alfombra. ¿Cuánto vemos hoy en distintas terapias, constelaciones y psicoanálisis y demás? cuánto daño nos hace en el árbol familiar esos secretos, esas cosas que se guardan bajo la alfombra, y que si tenemos las herramientas para entender que eso nos hace mal y que tenemos otra posibilidad, nos va a mejorar a todos como sociedad, y de última que sea el puntapié para poder hablar de esas cosas, ¿no? Debería ser así, porque mi libertad no puede impedirte que vos ejerzas tus derechos. Totalmente, podemos trabajar la educación sexual en los hogares, es fundamental trabajar la educación sexual integral al interior de nuestras casas. Y es fundamental, el otro día escuchaba una charla de Volnovich, que es un médico psicoanalista que trabaja en un especializado, digamos, histórico en la cuestión de los abusos sexuales en las infancias. Y él hacía una exposición ajustada a este contexto de la pandemia, ¿no? Y decía, bueno, en un momento donde las escuelas están cerradas, donde nuestros hijos e hijas solo, digamos, están, digamos, conectándose con la educación de manera virtual, a través de cuadernillos, qué importante es seguir dándoles esta información justamente porque están encerrados adentro de las casas, ¿no? Sí. Qué fundamental se torna pensar estrategias dentro del Estado, dentro de la educación, para seguir previniendo y detectando las situaciones de abuso sexual. Porque así mismo como sucede con la violencia de género, ellos están adentro de sus casas, en permanente contacto muchas veces con sus ofensores, porque lamentablemente, vuelvo a insistir, la cifra del 80% de abuso intrafamiliar nos dice que adentro de las casas es donde suceden estas situaciones. Por eso es necesario que dejemos por un momento de seguir instalando esta cuestión privatista y podamos hablar, digamos, de lo que sucede al interior de las familias, de lo que sucede con la sexualidad en la infancia, de lo que sucede con la construcción de los vínculos primarios, porque es fundamental para que podamos construir una sociedad libre de violencia. No va a haber otra manera que darnos entre todos, todas y todes, esa, como llamamos hace muchos años, esa batalla cultural, ¿no? Pero Totalmente. bueno, forma parte de este proceso, y hoy desde la columna de géneros queríamos sumarnos a este grito alzado de las organizaciones sociales, de los colectivos, de los grupos, de las madres protectoras, de todas las víctimas de abuso sexual en las infancias, que hoy a nivel provincial estamos diciendo que no queremos más este flagelo y queríamos sumar este espacio. Y quería despedirme, Rena, con el audio de Karina Lucero, Dale. que es la referente del Centro de Protección Familiar de La Falda, que también se está sumando a esta campaña hasta el 19 de noviembre, y que, bueno, nos va a contar un poquito de las capacitaciones que se van a empezar a hacer. Más adelante seguro vamos a dar toda la información más puntual y puntillosa para que la gente también pueda participar. Buenísimo, Lau, muchísimas gracias como cada vez y nos reencontramos, entonces nos vamos con el audio de Cari y nos reencontramos la próxima columna. Muchas Dale. gracias, Rena. Un abrazo a todos. Gracias. Hola a todos y a todas. Queríamos invitarlos para este 3, 17 y 31 de octubre para una capacitación. Es la cuarta de preventores y orientadores en delitos de integridad sexual en las infancias. La idea de esto siempre ha sido, por supuesto, la de proveer de herramientas a cualquier persona, a las madres, a líderes barriales, a las personas que en general creemos que estos son problemas de la justicia, y de algunos profesionales, cuando en realidad es un problema social. Y es por eso que nos interesa que todos conozcamos cómo podemos prevenir, pero también cómo podemos decir, en caso de detección y ante la sospecha, cómo se debe hacer la denuncia, cuáles son los canales que se deben seguir y sobre todo poder acompañar a esta situación que es tan difícil y también controlar que efectivamente se hagan las cosas bien, especialmente cuando hay niños, niñas y adolescentes en el medio como víctimas, porque realmente actualmente hay mucha revictimización, muchos conceptos falsos, subjetivos que se están dando y que nos parece importante que esto termine de una vez por todas, porque en la práctica sigue el viejo paradigma tutelar, y esto me parece que si no logramos un cambio entre todos y todas, es imposible que podamos afianzar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Así que bueno, la invitación está hecha, seguramente más adelante les vamos a poder hacer llegar los disertantes que son de primer nivel, que son de acá, de la zona, la mayoría, y que son personas que están trabajando y conocen mucho de esta temática. Gracias.